Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Muy buenos días, amigas, muy buenos días, amigos, señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Estamos felices nosotros el día sábado, después de realmente invitarles a ustedes un sinnúmero de veces, después de haber difundido nuestro programa Hecho en Casa, la fiesta de la cultura que se desarrolló todo el día sábado 18 de enero con absoluto éxito. Sin embargo, pues a nosotros nos gustaría mucho saber si quienes vinieron, nos hicieron ese honor, pues pueden también comunicarse el día de hoy con nosotros a través del 2220-966 y nos pueden contar realmente cuáles fueron sus apreciaciones. Fue un día, digamos, yo creo que podía ser una minga cultural enorme, donde confluyeron muchas voluntades, arte de muy buena factura, donde pues había mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha fe en el trabajo, en el talento, en la sensibilidad de todas y todos quienes hacemos esta inmensa comunidad cultural, artística que tiene nuestro Ecuador. Es importante decir gracias, ¿cómo no? Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a todas y todos los artistas, pues, que se hicieron presentes el día sábado. Gracias a nuestras autoridades, a nuestros compañeros, que realmente hicieron equipos fuertes, que tuvieron toda la voluntad de apoyar, de trabajar incansablemente. Hace unos momentos recordábamos que el día sábado muchas personas no almorzaron. Pues, sin embargo, no sentíamos ninguna molestia, ¿no? Estábamos imbuidos realmente de esta fiesta, de esta emoción de ver nuestra casa llena, repleta, todas las salas con mucha gente, gente que iba, gente que venía, la feria artesanal, pues nuestros reporteros, nuestras personas que estuvieron cerca de nosotros apoyándonos en todo momento, el público, caramba, que además dio una demostración de solidaridad, de buen gusto, de educación. Fíjense, muchos espectáculos, pues las instalaciones quedan como hecho unos grandes muladares. Fue realmente agradable ver que casi no había mucho que limpiar en nuestras salas. La verdad es que nos apoyaron de todas y de todas maneras. Como siempre, pues está acá, ya en nuestra mesa de trabajo, Flavio Novillo, que pues el sábado fue importantísimo en el trabajo en el campo de la reportería. También Omar Sarango, que claro, no se despegó nunca de su consola, desde muy temprano hasta la noche ahí al pie del cañón, él comprometidísimo con la política de la radio de la Casa de la Cultura. Así es que miren ustedes, la verdad es que nuestros compañeros, Daniel Castellanos, igualmente Adrián, que estuvo con nosotros tiempo completo, Diego, la verdad es que todas y todos, a Laura un abrazo. Creo que pues el día sábado nos despedimos así, dándonos un abrazo y diciéndonos mutuamente que vale la pena trabajar con fe, que vale la pena trabajar con una responsabilidad, pero sobre todo vale la pena trabajar con respeto, con alegría, vale la pena hacer lo que sabemos hacer. Así es que, amigas, amigos, a todos nuestros compañeros, pues Patricio Álvaro, nuestro coordinador, Josvani Acevedo, que también hizo un trabajo importante acá dentro de cabinas, y a todas y todos departamentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tremenda minga cultural, A todas y todos, mil gracias. Un abrazo siempre y, por supuesto, ya comienza la preparación para una segunda edición de Hecho en Casa. Buenos días, Omar. Buenos días, Flavio. Flavio, tú estuviste precisamente de reportero, como lo señalé. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu sentir el día sábado? Bueno, fue la oportunidad de ver los dos puntos de vista, la oportunidad de ver al público tan emocionado con tanto arte y la oportunidad de entrevistar a los que realizaban las obras. Estuve un poco viendo lo que era dentro de la parte folclórica, hablé con los que eran los participantes del grupo de danza folclórica Ichimbía. En el Teatro Prometeo, donde hubo teatro, fue bastante lindo ver el teatro completamente lleno, ya no cabía nadie más. La gente tuvo que sentarse, los que conocen el Teatro Prometeo es un teatro circular, estaba lleno, entonces la gente tenía que, por donde son las entradas para ir a las sillas, todos estaban ahí. Y el otro resto de gente estaba sentado en todas las orillas del teatro circular, o sea, ya no cabía nadie más, totalmente lleno. Hubo bastante variedad, hubo teatro con un estilo un poco más popular, como es el de Mosquito Mosquera, un teatro un poco más dramático, como fue el teatro de Los Contra el Viento, esto también Cronopio, que es un teatro más gestual, lleno de vestuario y lleno de máscaras, entonces hubo para todos los gustos, realmente. Bien, y bueno, nosotros te mirábamos cuando ya llegabas corriendo con tus reportajes, con tus notas, pues, ¿qué pasaba con el público y afuera de las salas? ¿Qué es lo que... qué pudiste percibir? ¿Cuál era el ambiente que había? Bueno, el ambiente de que querían ir a varias cosas, era como que a ratos parece que querían dividirse, porque había bastantes cosas, pintura, danza, teatro, en varios lugares. También igual estuve en el Ágora, donde era lo de culturas urbanas, aunque era más enfocado hacia el rock. Dentro del rock se fue bastante diverso. Tuve la oportunidad de hablar con varias agrupaciones de rock and roll, de black metal, que son los que precisamente se pintan la cara de blanco y negro. Y también cerró esto con broche de oro. La última actuación, antes de que sea el cierre de la noche, que cerró con Sergio Sacoto, un excelente músico. Después vino Papá Changó y después Aramis. Eso fue el cierre. Pero antes de que sea el cierre, el último espectáculo fue el de la agrupación Mortal Decisión, que realmente fue un despliegue de energía inmenso, donde la gente terminó totalmente cansada en ese concierto. Ellos dieron absolutamente un espectáculo. Bien, ¿y qué pasó con los espectadores? Los espectadores se quedaron con ganas de más, incluso. ¿Sí? Claro, querían más teatro, sobre todo más música. Ellos querían que, si hubiese sido por ellos, por lo menos, no sé, una hora más, pero la verdad les gustó tanto que pedían más. Qué interesante. Bueno, fueron realmente los reporteros, reporteras quienes tuvieron más acceso a los diferentes lugares. Nosotros teníamos nuestra estación fija en el ingreso de la entrada principal a nuestra casona y, pues, claro, entrevistamos a muchos personajes del quehacer cultural. Lo tenemos registrado también en fotografías. Estuvo con nosotros uno de los grandes pintores, Luis Stornaiolo, igualmente de la gran escuela de teatro, ¿no? Patricio Estrella con su grupo Espada de Madera. También a Anita Escobar, una de las titiriteras con más prestigio acá en nuestro país, nos acompañó en nuestra mesa de trabajo. Y cómo no, el director de la banda del Colegio Mejía, Nacional Mejía, y también de la banda del Colegio Manuela Cañizares, también la banda que venía pues desde Cayambe. Pudimos hablar con su director. Tuvimos la oportunidad igualmente de entrevistar a muchos de los gestores culturales que participaron en este gran pregón, que hizo un recorrido por la 10 de agosto, es decir, Avenida Patria, Avenida 6 de diciembre, 10 de agosto, intersección con Patria y las instalaciones de la Casa de la Cultura. Mucho colorido, muchísimo colorido, mucha música. Miren ustedes que nosotros estábamos al interior de la casona y nos emocionamos profundamente porque se escuchaban con tanta fuerza los tambores del Colegio Nacional Mejía, se escuchaba esa música que realmente retumbaba también nuestros espacios. eso, entre tantas otras cosas, como el grupo Ayemble y su gracia, ¿no? Este grupo afro-esmeraldeño que igual hizo las delicias del público en la entrada principal de la casona. Entonces, realmente las diferentes culturas artísticas se hicieron presentes en la Casa de la Cultura. Tuvimos gente bastante grande, ya viejitos, viejitas, unos un poco más jóvenes, unos más entusiastas, unos ya pues con sus chompas rockeras, otros hip hoperos, también quienes bailaban San Juanito, quienes cantaban un albazo, pero también quienes cantaban pues igual música country, es decir... Los que bailaban breakdance también. Los que bailaran breakdance, cómo no, hicimos la entrevista a uno de ellos. Miren, la verdad es que fue un día de fiesta, un día de respeto, un día de inclusión. Sobre todo eso, un día de alegría, un día de fiesta, pero un día de inclusión, un día de respeto a la diferencia, un día de escuchar lo que piensa el otro, lo que dice, lo que canta, un día de ver esas diferentes formas de expresión humana. Todo esto, qué bueno, fue con mucha paz, con mucha paz, con mucho criterio, y todo esto, pues, a todo esto solamente decimos gracias, porque ustedes, señoras y señores, fueron puntal principal para que, hecho en casa, este día de la fiesta de la cultura, pues, sea todo un éxito. 9:15, después de este gran abrazo para todas y todos, pues vamos a escuchar a uno de los charanguistas importantes de nuestro país, Fernando Guerrero. El tema es Alegrías. En la casa. 9:17. En unos breves momentos vamos a escuchar, como siempre, Flavio y esos temas tan atípicos, diría yo, pero que nos interesan, nos gustan, nos atraen. Entonces, solo quisiera, Flavio, ¿qué traes para ahora? La importancia de un cómic que tuvo tal relevancia causó inspiración en películas tan famosas como Indiana Jones y en directores, para los que les gusta bastante el cine, como Christopher Nolan y Steven Spielberg, entre otros. Bien. En unos minutos ya está con nosotros Flavio Novillo. Quiero compartirles este tema que viene desde las redes sociales. Y saben, es un fragmento de un poema. Es un poema de Alfredo Cuervo. Y dice lo siguiente: queda prohibido. Queda prohibido llorar sin aprender. Levantarme un día sin saber qué hacer. Queda prohibido tener miedo a mis recuerdos, sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero. Queda prohibido abandonar todo por tener miedo, no convertir en realidad mis sueños. Queda prohibido no demostrarte mi amor. Queda prohibido hacer que pagues mis dudas y mi mal humor. Inventarme cosas que nunca ocurrieron, recordarte solo cuando te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos, no intentar comprender lo que vivimos, llamarles solo cuando les necesito. Queda prohibido no ser yo ante la gente. Queda prohibido fingir ante las personas que no me importan, hacerme el gracioso con tal de que me recuerden. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, no creer en mi Dios y hacer mi destino. Queda prohibido tener miedo a la vida y sus castigos. Queda prohibido no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida. Queda prohibido no tener un momento para la gente que me necesita. Queda prohibido no comprender que lo que la vida nos da también nos lo quita. Queda prohibido prohibir. Vamos ahora a escuchar un tema que en 1980... se hizo muy popular en Ecuador. No es un tema nuestro, viene desde El Salvador, sin embargo, lo interpretó y hasta ahora lo interpreta el grupo ecuatoriano Ilinisa. Se trata de Niña Camba. Que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón. Soy bohemio que dice tu adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quiero. con todos mis sueños. Me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Y mi verso siempre te quiere inundar. Niña, dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Escuchando, juntémonos en la casa. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y miren ustedes, cuando sean las 10 de la mañana vamos a tener acá en nuestro estudio a Patricio Herrera. Él es director de publicaciones y el responsable de la Feria del Libro el día sábado. Con él vamos a hacer una evaluación, vamos a conversar precisamente de cómo nos fue, eso queremos, de evaluar, de hacer un análisis. Sí, estamos muy contentos y sabemos que fue un éxito, pero a ver, queremos oír de propia voz de nuestro director, Patricio Herrera, de Publicaciones, a ver, ¿qué pasó con la Feria del Libro? Igualmente a las 11 de la mañana estará con nosotros Mónica López para hablar de la Feria Artesanal que se desarrolló en el área de la mujer Nela Martínez. Estamos listos, Flavio. Vamos entonces a escucharte. En este momento vamos a hablar acerca de un cómic que realmente fue fundamental dentro de creaciones de personajes como Indiana Jones. También fue fundamental en películas de Christopher Nolan. A los que les encanta el cine, Christopher Nolan es un muy importante director, el cual dirigió la película Inception, película protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la cual hablaban de la posibilidad de meterse a los sueños de las personas. Esto con objetivo. De esto hablaremos un poco más después, el cual sería el tema de todos lo que inspiró este cómic. Vamos un poco como una introducción de cómo se originó este cómic. Primero que nada, tenemos al escritor, guionista y dibujante Kendo Don Hugo Rosa, más conocido como Don Rosa. Él fue guionista, ilustrador de cómics, conocido por las historias que él escribía y guionizaba, y sobre todo dibujaba acerca de Rico McPato, acerca del Pato Donald y otros personajes de Disney. Pero él era bastante admirador del creador de esos personajes, que fue Carl Barks. De hecho, él siempre, ese fue su ídolo, y las historias que construía eran en base a lugares e historias creados por Carl Barks. Él hizo aproximadamente como 90 historias entre 1987 y en el 2006, acreedor al premio Eisner en 1995 con la categoría Mejor Historia Serializada por sus 12 capítulos de uno que es considerado el mejor cómic con respecto a los patos, llamada La Vida y los Tiempos de Rico McPato, en lo cual incluso ganó un premio. Aparte de esto que nos estás contando, Flavio, podemos saber un poco la historia de este rico MacPato, porque pues causó furor, ¿no?, en una muy buena etapa. El Pato Donald, sus sobrinitos, Hugo, me acuerdo que se llamaba uno. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis para Latinoamérica, sí, ciertamente. ¿Nos vas a contar un poquito más de eso también? Claro que sí, realmente parece que no es tan importante, pero mucha gente toma bastante en serio esto. Gente como, por ejemplo, Steven Spielberg, que ya lo mencioné, o bandas muy importantes de música. El tío rico, como lo conocen en Latinoamérica, fue un personaje creado por Carl Barks. Él fue igual historietista, guionista. Él trabajó en Disney durante mucho tiempo como ayudante, como el que hace los dibujos, y después a él se le dio la responsabilidad. El personaje de Donald ya estaba creado, pero a él se le dio la responsabilidad de crear muchos cortos, porque antes Donald era cortos, hasta ahora creo que sigue siendo, pero los mejores son los de los años 40 y 30 y 50. Él creó bastantes cortos de El Pato Donald. Después de eso se le dio la responsabilidad de que él cree los cómics del Pato Donald. Él siguió haciéndolo. Sin embargo, él, frustrado por las condiciones de trabajo en Disney, debido a que Disney siempre tuvo condiciones muy, no muy buenas de trabajo, debido a que no les dejaban poner la firma a los dibujantes. Por ejemplo, si alguien creía un cómic, no les dejaba poner la firma de ellos, sino que todo iba bajo el nombre de Walt Disney, aunque ellos hayan hecho toda la historia. Bien, este es una, miren ustedes, son historias que a veces no conocemos realmente su origen, pero que han tenido un papel importantísimo dentro de la cinematografía, dentro de la ilustración. Esta es la historia de MacPato, por ejemplo, y cómo influye, además, ya nos ha dicho Flavio, en el rock, en bandas importantes en el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pero al fin de cuentas, ¿cómo comienza esta historia de Rico MacPato? Lo que pasa es que él, ya cansado de las condiciones de trabajo, renuncia de Disney en 1942. Antes de... Bueno, hay que hacer una diferencia. Lo que él hacía era, no era un simple cómic de unas 16, 17 páginas. Lo que él hace es considerado un libro cómic, que este ya, digamos, es más amplio. El libro cómic ya tiene unas 500, 400 páginas. Pero ¿quién era Rico MacPato? Es decir, ¿cuáles eran las características de él? ¿En qué se fundamentaba? Claro, aquí viene. En 1942 renuncia y junto con Jack Hannan publican un libro cómic llamado Donald Duck Finds Pirate Gold, que significa El Pato Donald, el encuentro del oro del pirata, 64 páginas. En el cual él y crea que él tiene tres sobrinos. Antes de ver como MacPato crean los sobrinos. Entonces él crea que tiene tres sobrinos para que él no esté como muy solo en la historia. Crea los tres sobrinos que van en busca del tesoro de Henry Morgan. Renuncia de Walt Disney y encuentra trabajo en Western Publishing, con quien había publicado esa historieta ya antes mencionada. Entonces Barks pensó que él podía crear sus propios personajes, pero le dijeron no, que él tiene que hacer historias de El Pato Donald. Entonces él empieza a hacer los guiones, las historias, por ejemplo como The Victory Garden, en el cual era una historieta de 10 páginas publicada por primera vez en abril de 1943, y después ya empieza a hacer varias historietas. Él hizo aproximadamente unas 40 historietas con Western Publishing. Pero aquí viene la parte de Rico MacPato, por fin. Donald estaba muy solo en sus historias. No podía él ya hacer historias donde todo gire alrededor del Pato Donald, porque solo le metía a los tres sobrinos. Entonces él empieza a crear más personajes que giren alrededor del Pato Donald. Entonces es cuando él crea a personajes excéntricos y coloridos como es Rico MacPato, tío Gilito en España y tío Rico en Latinoamérica. Entonces él empieza a crear el tío Rico, entonces le da la personalidad de que es bastante avaro, que tiene un montón de dinero, que no quiere dar dinero a nadie y que es el hermano del Pato Donald. Por eso tienen los tres sobrinos que también son sobrinos de él. Después de esto, él aún así empieza a crear más personajes. Crea a Panfilo Ganso, crea a Ciro Peraloca, que era el inventor, los chicos malos, que son los tres que siempre quieren robarle el tesoro a Rico MacPato. Crea a Joe McQuack, que también es el piloto que siempre se choca. Crea a la bruja Amelia, o Mágica, que es la que es una bruja que quiere quitarle su primera moneda, porque eso se supone que ella piensa que es lo que le da suerte. Entonces realmente él empieza a crear estos personajes y bastantes historietas con respecto a temas de tesoros.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día sábado ciertamente fue un día, lo hemos narrado ya, lo hemos contado. Sin embargo, se me había pasado esto. También fue un día de conocer a algunos amigos oyentes, de conversar con algunas personas que llegaron a nuestra casa y pasaban y miraban qué estaba ocurriendo dentro de estas personas, a las que hasta ese momento no conocíamos. Estuvo el señor Luis Coloma. Don Luis Coloma está ahora aquí en nuestros estudios. Yo quiero decirle mil gracias, gracias por acercarse, por ser parte también de este gran festejo del día sábado. Fue ciertamente, ¿cómo les digo?, muy motivante, ¿no? Don Luis Coloma se acercó y nos contó un poco de su vida. Nos dijo que se sentía a gusto, que qué bueno que se esté haciendo esto, y nosotros le habíamos invitado para que sea parte de nuestra programación. Don Luis Coloma viene de, bueno, él nació en San Miguel de Bolívar. Nos ha contado que su profesión es fotógrafo, y pues él salió en el año 2002, en octubre del 2002, se fue a Los Ángeles, y pues ahí estuvo ocho años. Ahora pues ya ha retornado a su país y nos quiere contar algunos capítulos de este migrar, ¿no? Y vamos a conversar un poquito con él, sí, de su posible libro, pero fundamentalmente el día de hoy quisiéramos que don Luis Coloma nos cuente cómo se sintió el día sábado, cuál es su apreciación respecto a las diferentes actividades, ¿a qué tuvo acceso también ese día? En fin. Buenos días, don Luis. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. En primer lugar, un atento saludo a la audiencia de esta linda emisora, de esta emisora especialmente cultural. Refiriéndome a lo del día sábado, fue una expansión del espíritu, una expansión del alma. Entrar, subirse a la vereda de la Casa de la Cultura es para que a uno le haga cambiar en sus emociones. Encontrarse con amigos, ver obras de arte, saber que se está dentro de la casa ya es suficiente, ¿no? Al menos ahora con la dirección que volvió a tener con el escritor Raúl Pérez, es diferente, porque debemos tener en cuenta también que la casa no siempre ha estado en buenas manos, la presidencia me refiero. Entonces, lo del sábado fue lindísimo. Los 70 años, ojalá pudiéramos seguir así celebrando año a año, superando lo hermoso que estaba, porque siempre se puede superar, debido a que la cultura, el campo cultural es demasiado amplio. Cuéntenos, ¿por dónde, a ver, qué manifestaciones pudo apreciarlas usted? ¿Entró por la puerta principal y dónde nomás estuvo? En primer lugar me di la vuelta. Un recorrido general. Perimetral, digamos. De la nueva Casa de la Cultura, no de la casona. Y justo me acerqué donde estaba el presidente de la Casa de la Cultura dando una entrevista linda a unos guambras del Mejía. Y que les decía que él también fue Mejía. Después vi a una señora brasileña, ya de bastante edad, que se tomaba fotos con personajes que vio aquí, de estilo chamanes, así, ¿no? Entonces la señora gritaba, vive el Ecuador y el Mundial, decía, Brasil va a ser primero, segundo Ecuador. Oh, sí, ah, emocionadísima, sí. La señora, se notaba de su cultura, ¿no?, su forma de pensar. Y bueno, de ahí seguí hasta que caí en el ballet. Ahí me clavé un buen tiempo viendo Valeria Ecuatoriano de Cámara, sí, Nacional del Ecuador. Claro, previamente saludé con Rubén Guarderas, y ahí me quedé bastante tiempo hasta que se terminó. Vi mucha danza folclórica, saludé con Enrique Males, por ejemplo, que no estaba actuando, pero saludamos como amigos que somos desde muchos años atrás. Yo siempre he estado metido en la cultura, en estas cosas de la música. Don Luis, entonces, pues también hubo un reencuentro, cree usted, porque le digo algo, habíamos conversado con algunas personas y coincidíamos que el día sábado sirvió para saludarnos, para abrazarnos con muchos gestores culturales, con muchos amigos que pues no habíamos visto tanto tiempo, años inclusive, y que se conversaron, se pusieron de acuerdo y fueron llegando a esta fiesta de la cultura. Claro, esta es una de las bonitas cosas que tienen estos actos, ¿no? Al menos para la gente que nos interesa la cultura. Vemos a gente que le volvemos a ver a los tiempos. Muchos incluso no nos reconocen. Uno tiene que hacerse decir soy tal persona, ¿no? En mi caso, a muchos no me reconocían por haber cambiado el look. Ah, look. Sí. ¿Y qué pasaba con el look anterior de Don Luis Coloma? Tenía mi melena hasta los hombros, melena con churros. Un poco hiposo. Así fui toda la vida. Mire, medio usted, contestatario, todo eso. Ya. ¿No? Entonces, me costó mucho ser así. Porque no, al menos en pueblos pequeños, no pegaba esa cuestión. Ahora que hablamos de este tema, pues el día sábado también tuvimos la oportunidad de dialogar con diferentes grupos de estas culturas urbanas que han nacido ya en estos últimos años, que hip hoperos, que rockeros, en fin. Y dentro de las conversaciones que hacíamos con ellos, pues hablaban un poco de esto que usted dice, es decir, mi look hace que me traten diferente en muchas ocasiones, porque me relacionan con ser indisciplinado, ser medio delincuentoso, incluso desasiado. Desasiado, sí. Desordenado. Es decir, ¿cómo lleva ese pelo así? ¿Cómo lleva esa chompa, esos zapatos? ¿O cómo no usa medias, por ejemplo? Claro. Entonces, claro, son, ¿qué diríamos? Códigos que, aunque estemos en el año 2014, caramba, todavía como tienen su peso, ¿no? Sí. Mire, una cosa, por ejemplo, de mi estadía en Los Ángeles, en California, no era mi presencia física, ¿no?, lo que me hacía diferente a los demás, era mi comportamiento. Ahí donde, da pena decirlo, ¿no?, pero entre la comunidad inmigrante latinoamericana campea la vulgaridad. En la forma de hablar es donde más se nota. Despedazan a los dos idiomas, al castellano, que allá le dicen solo español, y al inglés. Juntan esos dos idiomas y sale lo que llaman el Spanglish. Claro, Spanglish. Pero además los modismos de cada país, que para nosotros incluso vienen a ser mal, lo que decimos malas palabras, ¿no? Pero para ellos Dios es normal. Pero hay que irse adaptando. Y el buen comportamiento mío, mi educado comportamiento me hizo ganar un sitio alto entre las amistades que tuve, y me seguí ganando la confianza para que me cuenten cosas acerca de cómo inmigraron, de los casos que han pasado allá. Me enteré de casos verdaderamente terribles de los inmigrantes, hombres y mujeres, con una cuestión que destacar: existen verdaderas heroínas en las mujeres, verdaderas heroínas que se han batido con 3, 4, 5 hijos después de haber sido abandonadas. Han sacado adelante a esos hijos, sacándose, como se dice, sacándose el aire, trabajando. Entonces, son unas mujeres a las que verdaderamente tenerles un poco más del respeto que se le tiene a la mujer en general, porque se han sabido sacrificar. El hecho de la migración, que es un fenómeno como lo sabemos, pues, desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha estado migrando, no deja de ser doloroso, no deja de implicar un sacrificio, un desgarramiento, ¿no? es decir, dejar la familia, dejar la tierra, dejar en muchos casos el idioma, la propia cultura de uno. Las costumbres. Las costumbres. Pues, en su caso, ¿cómo golpeó eso, don Luis? Desde que llegué me sentí desadaptado. Yo viajé totalmente documentado. O sea, yo partí del aeropuerto de aquí al aeropuerto de Los Ángeles. Fui con visa. En ese aspecto no tuve problemas. Pero cuando yo empecé a conocer las ciudades, a ver a la gente como lo mentalizada que se encuentra. Me iba a los centros comerciales, no a comprar, sino a ver a la gente, a conocer, ver cómo son compradores compulsivos. Necesitan ganar más dinero solo para comprar más. El sistema los hace así, el sistema capitalista, perverso sistema capitalista, los hace así a las personas. Hay que ser de temperamento bien fuerte para no caer en esos, en el sistema. Por suerte a mí no me absorbió el sistema ese. A mí no me tocó ni un solo pelo ese sistema. ¿Usted viajó solo, viajó con su familia? ¿Cómo lo hizo? Previamente a que yo viaje, me había casado con una exnovia mía de hace 18 años para esa época, que nos volvimos a encontrar, y ella ya era ciudadana americana. Nos casamos y me llevó. Anteriormente me habían sacado de mi empleo del Seguro Social Ecuatoriano, del Departamento de Relaciones Públicas del IES. No me sacaron por mal empleado, sino el gobierno privatizador de Maguas. Previamente quiso hacer lo mismo con las instituciones Sixto Durán Bachén. Por eso salí yo. Entonces me encontré sin trabajo, vi esa oportunidad y bueno, siempre me gustó la aventura y me fui. Nosotros, bueno, queremos seguir conversando con don Luis Coloma, pero yo quisiera hacerle una invitación, como decir, punto aparte, para hablar solamente del tema migratorio, para hablar de su libro, para hablar precisamente de esta posibilidad que sea la misma Casa de la Cultura la que apruebe estos borradores, y poder hablar realmente cómo es la vida de un migrante fuera, cómo ve el migrante ya a su país a kilómetros de distancia, qué pasa cuando este migrante llega al Ecuador y lo encuentra, cómo lo encuentra, todo eso quisiera hablar. Claro, yo quiero, como le decía, vamos a hacer una cita, si usted nos acepta, para la próxima semana puede ser. El día de hoy hemos dedicado este programa a hablar un poquito, hacer como si flashes, ¿sí? Del día sábado. Queremos hablar del día sábado y pues precisamente a las 10 de la mañana estará con nosotros el director de publicaciones, Patricio Herrera, quien fue el responsable de la Feria del Libro, por ejemplo. Sí, sí, sí le conozco. Luego vamos a hablar también sobre la Feria Artesanal. En esta semana vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer una evaluación con los directores, con los protagonistas de las diferentes actividades que se desarrollaron el día sábado. Entonces, en interno vamos a hacer esta nueva cita para hablar de este tema migratorio, de su libro. Yo quiero agradecerle su gentileza, su atención de haber aceptado nuestra invitación para el día de hoy, don Luis Coloma. El agradecimiento es de mi parte, porque no se tiene nomás estas oportunidades, y encantadísimo para la fecha y la hora que usted me indique, estoy presto para venir a conversar con usted o con cualquier mil gracias. Le agradecemos muchísimo. En 10 minutos más, ya serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Vamos a escuchar del grupo Hatari un tema llamado Tiempo Adelante, conocida también como una canción vital. Está grabada dentro de un acetato en ese tiempo, un LP, que se llamaba así, Canción Vital, de Félix Díaz. Ahí está, Tiempo Adelante. Has nacido enamorado de la tierra, con tu alma agujereada por el hambre y la miseria. sol blanco, hombre milagroso, héroe de esta tierra, brazo poderoso, padre de los pueblos que vendrán, padre de los tiempos que vendrán. Hablo del obrero de las fábricas. Adelante tiempo, tiempo adelante. Adelante niños, tiempo adelante. Adelante las mujeres, tiempo adelante. Adelante juventudes, tiempo adelante. Adelante sindicatos, tiempo adelante. Adelante compañeros que conducen a las masas hasta el sol de los obreros, hasta el sol de los obreros. Aferrado a la estrategia del amor, a la táctica del aire y del vivir, harás la revolución cuando te canses de sufrir. La revolución que es la luz del oprimido, la revolución que es una flor violeta, es el sol de tus huelgas generales, la canción de los ríos de mi tierra. Adelante tiempo, tiempo adelante. Adelante niños, tiempo adelante. Adelante las mujeres, tiempo adelante. Adelante juventudes, tiempo adelante. Adelante sindicatos, tiempo adelante. Adelante compañeros que conducen a las masas hasta el sol de los obreros, hasta el sol de los obreros. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

pero significan 450 compradores. Claro que sí, y nosotros teníamos nuestro nuestra base muy cercana de ustedes, y comentábamos que pudimos ver que se cambiaron dos o tres veces porque las mesas de exhibición se quedaban vacías. Así fue, tuvimos que reponer los libros en varias oportunidades. Igual pasó en la librería, por ejemplo, el libro de Pablo Palacio tuvimos que reponer cuatro veces. Qué importante. Entonces, en este momento ya estuve con Silvia Estornayolo, encargada de la librería, y me dice, están los estantes vacíos. Así es que en este momento estamos en ese proceso de reposición de todos los libros. Es una felicidad. Fueron escritores a visitarnos, a Don Ubidia, Luis Zúñiga, entre otros, a felicitarnos porque habían recorrido la casa y recorrieron conmigo todos los que están de la Feria del Libro y estuvieron fascinados de que se haya producido esto. ¿Recuerdan ustedes, señoras, señores, la semana anterior decíamos nosotros, habrá libros de $1? Imagínense ustedes lo que significa llevarse a la casa un libro por $1, un solo dólar. La verdad es que la Casa de la Cultura, incluyente de todas maneras, Patricio. Así. Y esa es también una política de inclusión. Así es, la gente compró mucho, nosotros estuvimos ahí para consultas, señores que me decían, señores, vengo con mi hijita de 15 años, ¿usted cree que este libro estará bueno para ella? Entonces nosotros le guiábamos para ver si convenía o no. Y le dábamos otros títulos para que escoja. Y los gente que vino y se llevó mucho libro. Mucho libro, dimos una gran diversidad de títulos en novela, en cuento, en poesía, en libro de niños. Y también pusimos todas las revistas Letras del Ecuador en números anteriores, que tienen importantísimos documentos, la revista Sofía de Filosofía, revista de Científica, que no es que salgamos porque nos sirven, sino hemos sacado todos los libros porque tenemos ya saldos muy pequeños. Entonces dimos en oferta todas las todo. Tuvimos igualmente, ahora que hablas de esta revista Sofía, la oportunidad de conversar con una persona que venía, ¿no?, a nuestra fiesta, y lo invitamos a conversar, y tenía en sus manos la revista Sofía, y él pues con un orgullo y una felicidad nos enseñó y dijo, miren, $1, o sea, me llevo a mi casa, esto estaba buscando desde hace rato y me lo llevo. Y era claro, son como tú dices, no es que cuesten eso porque sean desechos o porque la Casa de la Cultura quiere pues librarse de eso. No, la Casa de la Cultura tiene una función específica importantísima, y es por eso que pone estos libros a esos precios. Así es, como te repito, los libros fueron excelentes libros de novela de grandes escritores ecuatorianos, y bueno, y todo el resto de libros en la librería con el 50% de descuento, ¿no? O sea, los últimos libros que hemos sacado costaban $2.50. Qué porque maravilla. Son libros de la colección Casa Nueva que hemos puesto a $5, estaban a $2.50. El libro empastado de lujo, el libro más completo que hay de Pablo Palacio, porque es más completo que el que hizo la UNESCO, porque cuando la UNESCO hizo este libro de obras completas, no, todavía no descubrían un cuento que descubrieron escrito en 1916 en Loja. Esta edición sí lo tiene. Entonces costaba $20, se llevaron un libro con empastado de lujo en $10. El libro de Pinto, ese hermoso libro de pintura, se llevaron en $20. Qué maravilla. Entonces, la gente sí aprovechó, y a nosotros nos encanta que haber recibido a tanta gente. Nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, pues está un año y 5 meses, digamos que un año y medio acá en nuestra casa. ¿Podríamos hacer un breve camino, digámoslo, de lo que se ha publicado en estos meses y bajo tu dirección igualmente? Bueno, sí. Cambiamos la política editorial en mucho, ¿no? Bueno, en primer lugar tuvimos que responder a proyectos ya que la anterior administración se había comprometido, habían firmado documentos, etcétera. Pero cambiamos de, ¿en qué sentido? En el sentido de que anteriormente un libro que pedía una persona que le auspice, le aprobaban y metían en una colección, en cualquier colección que corresponda. Nosotros hemos cambiado eso por crear colecciones netamente institucionales, o sea, no nos dan el libro, nosotros pedimos el libro que vaya en esas colecciones. En tal sentido, en Casa Nueva, que son de los primerizos, podemos decirle, hemos hecho ya 6 títulos. En la otra colección se llama Esenciales de los Grandes Maestros. Comenzamos con Pablo Palacio y tenemos en Nelson Estupiñán Vaz ya en imprenta, y tenemos Enrique Gil Gilbert en diseño. Después van a venir Pedro Jorge Vera, que se cumple 100 años de nacimiento, el poeta Dávila, o sea, los grandes maestros. Tenemos una cosa que nos ha encantado el resultado, que es la colección Terra Nostra. Esta es una colección internacional. Hicimos un ensayo con las embajadas que no nos fue muy bien, entonces recurrimos a Casa de las Américas, y Casa de las Américas inmediatamente nos dio 2 premios 2013, el premio de novela de un brasileño y el premio de poesía de un argentino, que ya están editados y se van a Cuba. Qué importante. Se van a Cuba. Qué importante. Tenemos también la colección Yachay. Hicimos el libro de política de interculturalidad, escrito por María Eugenia Paz y Miño. Salió ya el primer tomo de esta colección. Se presenta también en Cuba. Tenemos el libro de Amor Finos, que está en proceso ya de impresión, que saldrá en esta colección Yachay. Tenemos una colección que ha sido un éxito, que se llama La Casa de los Niños, que tenemos Ecos, Voces y Sonidos de Poesía Infantil y un libro de cuentos. También esa es la colección para niños. Y comenzamos ya con la colección para este año, incrementamos la colección de teatro y vamos a incrementar también la colección de ensayo. Te digo esto porque eso es lo oficial, pero eso no quiere decir que hemos atendido un sinnúmero de libros. Hemos editado alrededor de... habíamos planteado entre 70 y llegamos a editar 62 títulos en el año 2013. Qué interesante. Además, pues es un arduo trabajo, ¿no? Pero me pareció importante saber que el sello de la Casa de la Cultura, el sello editorial de la Casa de la Cultura, no puede estar en cualquier libro, en cualquier trabajo. Y esto, obviamente, respetando la creatividad, la buena intención de muchas personas que pues quisieran tener un libro, pero sabemos también que más allá de la buena intención, de la buena voluntad, sí se debe exigir un rigor, ¿no es cierto?, en la calidad, en lo que se escribe. Y entonces, qué bueno que la Casa de la Cultura retome ese prestigio con su sello editorial. Así estamos, pero no descuidamos, también les aconsejamos a los muchachos. Claro. No es cuestión de escribir y lo primero que escriben quieren publicarles. Indicamos que tienen que entrar a un taller de literatura que la casa también ofrece, hacer revisar, ellos mismos limpiarles los textos, etcétera. Pero no les rechazamos de frente, sino que les tratamos de guiar un poco, sobre todo a los muchachos más jóvenes que quieren ir a la escritura. Claro que sí, ha sido esa también una de las políticas actuales de la Casa de la Cultura, es decir, no al rechazo, pero sí a una guía, pues sí a la posibilidad de capacitación, sí a la posibilidad de dar algunas alternativas, ¿no? Así es. Y de eso también estamos conscientes y contentos. Ahora, y en febrero, pues nuestro presidente se va a la Feria Internacional del Libro, y conocemos que Ecuador, pues es el invitado de honor, ¿no? Sí, Ecuador es el invitado de honor para la Feria del Libro de La Habana, y te quiero decir con mucha satisfacción y orgullo que hemos colaborado la Casa de la Cultura en algunas coordinaciones, porque aparte que los libros que nosotros estamos llevando, que se van a presentar en La Habana, de la Casa de la Cultura, hemos entregado 100 títulos al Ministerio de Cultura para el stand. Esos 100 títulos va a un solo ejemplar porque no se vende en Cuba esos libros, ¿no? Pero llevamos eso y eso después queda como donación al Ministerio de Cultura de Cuba, porque como tú sabes, la feria es del 13 al 23, pero en La Habana. Y de allí, Cuba sale hasta fines de marzo, va la feria por todas las provincias de Cuba. Así ha hecho siempre Cuba. Pero te decía que también nos queda la satisfacción de haber colaborado con los compañeros de Casa de las Américas, porque Casa de las Américas para esta feria está editándole a Raúl Pérez Torres, está editándole a Abdón Uvidia, está editándole al señor presidente de la República, está editándole a Donoso. Son libros de a Pablo Palacio, una selección. Son libros que de autores ecuatorianos que está presentando este momento, que ya tiene totalmente terminados. Yo tengo ya las carátulas de todos los libros de esos aquí en el Ecuador y en nuestro número de Casa Palabras, que espero que salga dentro de 10 días, ya sale una información de Cuba con las carátulas de todos los libros ecuatorianos que se van a presentar en Cuba. Amigas, amigos, ¿cómo no podemos estar orgullosos? Miren ustedes, esta semana, como les decía, hemos invitado a nuestros compañeros, a nuestros directores, precisamente para que, no sé si decir a manera de una rendición de cuentas, pero que también es legítimo, no nos asusta, nos alegra, trabajamos con mucho ímpetu, con mucha disciplina, lo hacemos con alegría, ¿cómo no? Y entonces siempre tenemos buenas noticias. La semana anterior alguien nos decía, a propósito de la revista Casa Palabras, esta revista, claro, es como el día sábado, ¿no? Decían, ¿por qué no hacen esto cada sábado? Y es igual con la revista Casa Palabras, que es la revista cultural, y que ustedes la conocen muy bien porque cada vez que llega esta revista, nosotros inclusive compartimos con ustedes un par de artículos, el editorial, en fin, entonces conocen de esta revista. Y decía la semana anterior, alguien decía, ¿por qué Casa Palabras no sale cada 15 días? Se ha constituido para mi colegio ya una fuente de investigación, de debate, ¿no? Sí. En el colegio Benalcázar de Quito, nos decía su rector, imagínense, dice, cada 15 días, es que esto ya es parte de lo que estudian nuestros alumnos. Así es. Yo estoy muy contento, esto es una nueva revista, que es una revista de la administración de Raúl Pérez Torres, que tengo el honor de dirigirla, pero que se va constituyendo en un referente de la literatura ecuatoriana. Nosotros tenemos más o menos unas 4.500 personas que se bajaron la revista de internet. Ahora hemos conseguido a una amiga en Barcelona, Lisset la Antigua, que está colaborando, Genoveva Mora, que está colaborando también en teatro. Va a salir un artículo hermosísimo que descubrió mi amigo Patricio Viteri, que está haciendo investigación para el libro de la Casa de la Cultura. Desgraciadamente nuestro amigo Juan Gelman falleció el martes, estuvo aquí en abril con nosotros, y encontramos un artículo hermoso de Galeano. Qué maravilla. Publicado en el 88 en Letras del Ecuador. Le estamos reproduciendo en esta revista también. Qué magnífico. Entonces, este número va a estar muy bonito. Estamos muy contentos porque estamos esforzándonos y encontramos la colaboración de los escritores, a los que debo agradecer profundamente, que quieren participar también en la revista. Y permíteme un segundo. Por favor. Pachita, que le quiero felicitar a los compañeros extraordinarios, toda la gente de la Casa de la Cultura extraordinaria. Sábado. Sí, esta mañana cuando iniciábamos nuestro programa, yo me permití mandar un abrazo, un agradecimiento a todas, a todos mis compañeros, a nuestro presidente, a nuestros directores, a nuestras directoras, porque solamente alguien que esté ciego, alguien que realmente esté con alguna negación, pues no puede decir que fue un éxito. Más allá de los que lo hicimos, podamos decir. Así es. Es decir, no hay que añadir nada más. creo que nuestra Casa de la Cultura por sí misma, por lo que ella lleva dentro, pues tiene una importancia enorme, enorme. Sí. Dentro y fuera de nuestro, sí, de nuestra frontera, ¿no? Que nosotros, un momento, yo me quedé asombrado. Tuvimos que cerrar el Prometeo porque ya no entraba más gente. Tuvimos que cerrar la Jorge y Casa en la lectura de cuentos de niños porque ya no entraba más gente. Tuvimos que cerrar la Benjamín Carrión porque ya no entraba más gente. El Ágora estaba con una cantidad de gente escuchando el rock. Por la noche, 2,000 personas en el Teatro Nacional. Yo quisiera, en un minuto, está acá nuestro compañero y reportero del día sábado, pues Flavio Novillo, y brevemente quisiera que nos cuentes a Patricio, a mí, ¿qué es lo que sentiste cuando ibas de lado a lado, ¿no? De sala en sala, al Ágora, ¿qué pasó? Claro, bueno, se siente bastante diversidad cultural porque había tantos actos tan diferentes, porque uno era pintura, otro era danza, otro era música, sin embargo todos tenían bastante calidad en cuanto a nivel cultural artístico. Entonces creo que no era solo yo, sino bastante público, que a veces creo que querían dividirse porque querían asistir si ellos pudieran a todo, debido a la calidad de los eventos que tenía cada uno, que casi todos se llenaron. Me digo casi todos porque, digamos, hubo unos que eran al aire libre, entonces era como que había más espacio, como cuando tocó la banda 24 de mayo. Sin embargo, los que eran en un teatro cerrado, como el Prometeo, que yo también estuve ahí, no cabía más gente, incluso tenían que sentarse en el piso para poder ver, sobre todo los niños, y bueno, las familias que asistieron, que querían ver junto con sus niños teatro. Oye, tú estás bastante joven. ¿Cuál es tu apreciación? Por ejemplo, acabas de decir la banda 24 de mayo y había alguien que cantaba pasillos también. Y había lo otro, las culturas urbanas y el hip hop y el rock y el heavy metal. A ver, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál es tu lectura de que la Casa de la Cultura, pues, dé así cabida, puertas abiertas a que esto suceda? Claro, es muy importante la inclusión a las culturas urbanas, sin dejar de lado el pasillo, que también le gusta incluso a los jóvenes. Recordemos que hay bastantes, que incluso rockeros, que les encanta el pasillo y bailar banda. Entonces no hay mucha distinción, sino más bien la inclusión es muy importante, porque como podemos ver lo que pasó el sábado, hubo espacio para todos con total tranquilidad y más bien abierto a distintas expresiones culturales. Gracias, Flavio. Gracias y gracias a todos nuestros reporteros. Les contamos, te cuento, Patricio, que para el sábado invitamos a nuestros pasantes, invitamos a otras personas jóvenes que hacen programas de corte juvenil los días sábados y domingos. Les dijimos, vengan, sean parte de esta fiesta. Algunos nos colaboraron siendo también reporteros. Y tuvimos mucha gente que se dio vueltas a todo lado, nos traían invitados, nos traían notas, que las subíamos al aire desde acá, desde la cabina, mientras nosotros entrevistábamos al público, a artistas, en fin. Entonces, podemos decir que la tarea estuvo bien cumplida. Excelentemente bien cumplida. Fue una novedad y un esfuerzo inmenso que hicieron ustedes también en trasladarse al Hall de la Casona con todos los equipos para transmitir de ahí, y realizaron un trabajo agotador, digamos, de todo el día, así es. Y te digo, como dice acá el compañero, es que era fantástico ver esto. Yo en un momento vi el ballet de Rubén Guardera, del Ballet Nacional, después de una hora ya le vi a Jacchihua. Después les vi a unos grupos con danza indígena de Imbabura, y el rato menos pensado salieron dos chicas y se bailaron un swing de los años 30 de Estados Unidos, que fue fantástica. Hicieron dos bailes fantásticos esas dos chicas. Entonces fue una diversidad que, ahora sí hay que decir, hubo para todos los gustos. Claro que sí. Patricio, yo quiero agradecer tu tiempo, gracias por compartir estas experiencias también, y el trabajo que realiza la Dirección de Publicaciones. Vamos a esperar siempre noticias de ustedes, vamos a estar atentos a la próxima revista Casa Palabras, y un abrazo para todos, todos y todas quienes forman la Dirección de Publicaciones. Muchas gracias. Como le dije al presidente el domingo que conversamos, para evaluar un poco

tal calidad de trabajo que muchos de sus lectores se daban cuenta que, bueno, estas historias deben ser escritas por la misma persona. Entonces, él ya sabía que era el dibujante de patos. Las historias de Barks siempre tenían, eran aventuras cómicas en busca de tesoros usualmente, pero siempre tenían un ligero matiz oscuro y frustrante. Porque la verdad, las tramas son bastante buenas, son muy creativas. Por eso es que este cómic se diferenció de otros, ya que no solo le gustaba a los niños, sino que también un público adulto le gustaba bastante estos cómics, debido a la calidad de las tramas que tenía. Él fue el creador de todos estos personajes. Y bueno, después de él ya le siguió Kenodun Hugo Rosa, conocido como Don Rosa. Él empezó a trabajar también en el año de más o menos entre el 87, y empezó a trabajar con las historias de Rico McPato. Él tenía el mismo problema, no le dejaban poner la firma porque él trabajaba con Disney. Sin embargo, él hacía una cosa: Pato, en inglés Duke. Él ponía la palabra escondida Duke en las primeras páginas de sus cómics para que sepan que era hecho por él. Oye Flavio, pero realmente por lo que tú has investigado y todo, pues no había mucha, digámoslo así, delicadeza o respeto, ¿no? De Disney, pues, porque sabemos que hay que dar el crédito correspondiente a todo el mundo. Claro, ese fue un problema con un montón de creadores de Disney, con dibujantes y etcétera. Pero Don Rosa, que él fue el que le dio continuidad a los personajes creados por Carl Barks y sus historias y tramas, la verdad, él ponía la palabra Duke, que es pato en inglés, escondido en las primeras páginas. Por ejemplo, Duke comienza con D, entonces él en las primeras páginas ponía dedicated, que pensé, y pone que donde estaba la D, entonces como que resaltaba la D. Oye, muy inteligente. Dedicated, ¿no? A Uncle, que es tío, entonces claro, estaba la U. Carl, que es de Carl Barks, estaba la C. De Keno, que es él, y ponía la K, entonces ya se formaba la palabra Duke. Y ponía unos pocos colores de rosa para que sepan que también de que no es rosa, ¿correcto? Oye, sí, la verdad es que bastante ingenioso, ¿no? Claro, era bastante, lo ponía ingenioso, pero claro, porque era la manera también de un poco visibilizar el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Claro, entonces él lo ponía oculto en las primeras páginas. Voy a decir algo que dijo puntualmente Don Rosa: quiero aprovechar todo lo Barks, todo lo que Barks escribió, y forjar en una línea de tiempo factible. Mi sueño original era convertirme en el nuevo Carl Barks. Quería escribir y dibujar, y que la letra sea toda como él. La letra con sangre. Y la letra todas de mis propias historias. La gente me dice que mis lápices parecen a Barks, pero mis tintas son puros rosa, y no puedo adecuadamente conformarme con Carl Barks, entonces conformarme con ser Don Rosa. Esto lo dijo en 1987, porque él era fan, totalmente su ídolo fue Carl Barks, que él creó todos los personajes. ¿Con qué concluimos? Concluimos con que Carl Barks escribió todos los personajes, escribió todo este mundo, donde hizo que el tío Rico fuera avaro, pero él tuvo un pasado en el cual él construyó su fortuna. Don Rosa fue el que le dio continuidad. En todo caso, dejaron todo un imperio, todo un legado. De hecho, existe, Don Rosa creó este cómic que ganó el premio, llamado Vida y Obra de Rico McPato, en el cual es la biografía de él. Un poco de síntesis: Rico McPato era un niño muy humilde, el cual es un inmigrante que vino a los Estados Unidos. En la época de la fiebre del oro, él fue a las montañas a buscar oro, y así poco a poco fue buscando la fortuna. Flavio, mil gracias por tu investigación. Y ahora hablabas de migración, y miren ustedes, se conectan unas cosas y otras. Hace un momento tuvimos un amigo oyente, un visitante espontáneo, digamos, de la Casa de la Cultura, que nos hablaba también migración, y con él pues hemos hecho ya una cita inclusive para hablar de su experiencia, de su testimonio. ¿Concluyes con algo más, Flavio? Claro que sí. Esa era como la parte en que hablábamos de cómo se creó el personaje. Sin embargo, ahora sí, claramente las influencias. No sé si vamos a un corte y seguimos, porque vamos a una. A ver, vamos a hacer pausa. Un corte. Hay una canción, me dice Omar. Sí, ¿no? Claro, a ver, vamos con un extracto de la canción de Nightwish, porque Nightwish tiene un proyecto súper grande de hacer una banda sonora a uno de los cómic libros más importantes del Tío Rico. Nightwish es una de las bandas más relevantes e importantes a nivel mundial del rock gótico. Entonces vamos con la canción Nemo. Con 35 minutos, y entonces después de escuchar ese fragmento de esta importante banda, vamos a concluir ya con estos últimos datos que nos sirven. Claro que sí, entonces ya hablé de cómo se creó, pero ustedes, claro, se deben estar preguntando, claro, dicen que dejó un legado, pero ¿qué legado? Porque hasta ahora yo solo les he hablado de que creó los personajes, que tenía un poco matiz oscuro, tramas, etcétera. Pero claro, ¿qué legado dejó del que tanto estoy hablando? Pues sepan ustedes que la película Inception, creado por el famoso director Christopher Nolan, y si no la han visto, les recomiendo, vayan, busquen la película Inception, del director Christopher Nolan, donde actúa Leonardo DiCaprio, y véansela. Esta película fue bastante alabada por espectadores y críticos debido al original que fue, en la cual se trata de una innovadora historia en la cual comparten los sueños, el robo de pensamientos, un limbo psicológico donde escapas al subconsciente mediante una máquina en la que te podías meter a los sueños de los demás. Una idea muy original, ¿no es cierto, Beatriz? Sí, no, muy, muy original, y digo yo también un poco... Debe tener así a sus seguidores, así como con la curiosidad, ¿no?, de hasta dónde puedes llegar. Dicen también que los sueños es otra dimensión. Claro. Sin embargo, toda esa historia es súper original, excepto porque es copiada de un cómic de Scrooge McDuck o El Tío Rico. El cómic salió en el 2002, 8 antes de que salga este film de Christopher Nolan, en la cual eran los chicos malos que siempre quieren robar el tesoro de Macpato, secuestran una máquina creada por Silvia Loca, en la cual ellos pueden meterse a los sueños de Rico Macpato. Al meterse a sus sueños, ellos querían robar la combinación de su bóveda. Entonces, es cuando le piden a Donald que él también se meta en los sueños para evitar que ellos roben la combinación. Claro que hay que cambiar el personaje de Donald y le ponen a Leonardo DiCaprio en la película de Inception. Entonces, al igual que en la película, toma bastantes cosas de la película. Al igual que en la película, cuando se meten a los sueños de Rico Macpato, a veces era difícil diferenciar los sueños de la realidad. Entonces, para diferenciar de la realidad, había tótems o caídas. Porque no sé si les ha pasado que ustedes, cuando en un sueño se caen, despiertan. Entonces, ellos tienen que quedarse de algún lugar para despertar. Asimismo, el Pato Donald se mete para ayudarle. Y bueno, cuando se caían, despertaban. Empiezan a saltar de sueños en sueños, al igual que en la película de Inception. En sí, toda la trama es copiada. Entonces, él no puede, igual que en la película, no pueden recordar el último sueño cuando ya pasan a uno nuevo, ¿correcto? Y bueno, esa fue realmente, claro, tomó bastantes conceptos metafísicos. Está la antigua novia del tío rico, que es Goldie, que solo la ve en los sueños, al igual que en la película. Solo que ahí es un personaje que se murió la esposa, entonces solo la ve en sus sueños. Entonces, toda esta idea fue copiada de la película. Claro que Christopher Nolan nunca ha mencionado, y de hecho cuando le preguntan, él dice que él no está seguro de dónde vino la inspiración. De seguro porque la verdad no le gusta mucho la idea que a este director, que ha recibido un Oscar, decir que su inspiración vino de un cómic del Pato Donald. Pero hay otros directores que no se avergüenzan y más bien manifiestan su amor por este cómic, tal es como el de George Lucas, creador de todo el imperio de la Guerra de las Galaxias, y Steven Spielberg, conocido por tantas películas como son E.T., Inteligencia Artificial, Indiana Jones. Precisamente Indiana Jones está basado un poco en el tío rico, el cual le encantan los tesoros y va de expedición. De hecho, ¿sabías tú, Beatriz, que En busca del arca perdida, has visto la película? Claro que sí, así es. ¿Qué piensas de la película? A ver, En busca del arca perdida, lo que pasa es que son... Es la primera de Indiana Jones. Sí, y la verdad es que son nuevas posibilidades realmente de llevarnos a, no sé, a soñar también, a pensar en otra forma de vida, ¿no es cierto? Más allá de lo terreno, digo yo, a veces. Claro, ¿te acuerdas la escena, la primera escena, que es de las mejores y más recordadas de Indiana Jones? Cuando va en busca del tesoro y ve el tesoro y lo coge y pone en su lugar una funda de arena, y el templo empieza a derrumbarse y cae una bola inmensa que le persigue. Sí, yo creo que esa es una de las del inicio, ¿no?, de este tipo de películas, donde todavía abríamos la boca porque estábamos absolutamente sorprendidos de efectos y todo lo demás. Sin embargo, yo creo que ahora, pues con la tecnología, con la otra forma de ver también el cine y esto, podríamos decir que era el inicio de, ¿no? Claro. Ese tipo, ¿sabe?, de películas. Esta película fue construida por Steven Spielberg y George Lucas, y esta escena que te digo que es de las más famosas fue basado en dos cómics del tío rico, pero sin embargo en este cómic ellos entraban igual a un tesoro, a una, claro, un imperio perdido, y vienen los chicos malos y querían robar el tesoro. El cómic salió en 1954, llamado The Seven Cities of Cibola, en la cual al robar el tesoro les empieza a perseguir una bola inmensa de una roca. Asimismo, ya para concluir, la banda igual de los chicos malos, también cuando le empiezan a salir las flechas y les persiguen, también es basado en unos cómics de él. Asimismo, cuando en 1964 Carl Kroeger, el inventor de una fórmula para que un barco que se estrelló y cayó en el fondo del mar surgiera, fue inspirado también en un cómic en el cual un barco se hundió y con bolas de ping pong hicieron que se alce. Para terminar, la última cosa. Una última cosa. El anime, tú sabes que ha desatado un furor en todas partes del mundo, aquí en Ecuador. El padre del anime es Osamu Tezuka. Comenzó él con Astro Boy y también con un cómic llamado Black Jack y Kimba, acerca de un león blanco que era el rey de la selva y su hijo Kimba. Después Disney copiaría la idea, le pondría el Lion King y cambiaría el nombre Kimba por Simba. Esta idea también fue copiada de Osamu Tezuka. Y Osamu Tezuka, cuando creó Astro Boy, lo creó en función al Pato Donald. Tú viste que el Pato Donald tiene unos ojos inmensos, los animes también. Él sus historias las creó gracias a este cómic del Pato Donald. Y incluso el último dato, él sabía mandar cartas de agradecimiento a Carl Barks, en la cual le mandaba Astro Boy abrazando a Donald y le decía que tengas un lindo año, feliz año. Ojalá algún día pudiéramos trabajar juntos, aunque no es muy probable porque nuestras compañías no se llevan muy bien. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Como ustedes escucharán allá en casita, nuestro Flavio es apasionado por lo que investiga, por los temas que los desarrolla, y la verdad es que nos cuesta mucho parar sus investigaciones. Es más, ahora mismo me está pidiendo, con esto vamos a cerrar realmente, este segmento. Correcto. Lo último que puedo decir es lo último que han hecho Nightwish, esta banda de rock gótico, le hizo un disco a este cómic libro. El disco se va a llamar igual que la obra, Vida y Obra del Tío Rico. Ahorita el primer single va a salir recién en febrero, el disco ya va a salir en abril. Es un disco homenaje y tributo a este cómic libro basado en la biografía del Tío Rico. Me gustaría que continuemos ahora sí con, ya para terminar, con la canción igual de Nightwish, la de Nemo, un extracto. Vamos a hacer un extracto y pues vamos a concluir. Claro, concluir diciendo, con esto, sí, es uno de mis ídolos, un homenaje y tributo a Carl Barks, a Don Ross, a creadores de este imperio que ha servido de influencia a un montón de artistas como George Lucas, como Steven Spielberg, los pocos Osamu Tezuka, Osamu Tezuka, los pocos que sí han manifestado de que ha sido una influencia para ellos y también son admiradores. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas y amigos, y pues nos han hecho llegar en este momento, desde Comunicación Social, la invitación para el concierto de gala de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día martes 21 de enero, es decir, el día de hoy, Flavio, a las 7:30 en la noche en el auditorio del Museo Nacional de Historia de la Medicina. Esto es en el antiguo Hospital Eugenio Espejo, en el pabellón 5. Entonces, invitadas todas y todos a este concierto de gala de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Recuerden ustedes, esto va a ser en el auditorio del Museo Nacional de Historia de la Medicina, en el antiguo Hospital Militar Eugenio Espejo, pabellón 5. Vamos a la campaña de nuestros huevitos, campaña anti-tabaco. Luego pues escucharemos Cajita de Música del grupo Pueblo Nuevo y luego retornamos con mucho más. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres, de repente, una tonalidad amarillenta. Luego la comida, pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no es nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues, ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Ay, te decía, nada grave. Pero fíjate,

Y ahora vamos a escuchar un audio de la doctora Ángela Marulanda. Ella es especialista en niños, en temas de familia, en temas de convivencia. En este audio, que fue grabado, según la primera frase, ¿no?, con ocasión del día del amor, de la amistad y de la familia, yo creo que ese día son todos los días del año, todos los días de la vida, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar qué tiene que decirnos doña Ángela Marulanda respecto a la familia y al amor. Muy buenos días, mamás empresarias. Este es el primero de varios encuentros que vamos a tener para hablar sobre un tema fundamental en nuestra vida, el más importante, diría yo, que es sobre nuestra familia. Hoy, como estamos celebrando el mes del amor y la amistad, vamos a hablar, primero que todo, sobre el amor de la pareja, el amor de los padres de nuestros hijos. ¿Qué es el amor? Preguntémonos, porque hemos tenido muchas ideas de qué es el amor. Algunos dicen que el amor es sexo, eso no es. Otros dicen que el amor es cuidar al otro, eso no es. Es cuidarnos mutuamente tal vez, pero no cuidar al otro. El amor es aquel sentimiento que nos une a los padres y que constituye la estructura sobre las cuales nacen y crecen nuestros hijos. Es lo más importante para los hijos. Más importante que los amemos a ellos es que nos amemos como pareja. Eso les da la garantía a nuestros hijos de que ambos vamos a estar ahí para ellos. Ellos nos están a los dos e idealmente debemos estar ambos. El matrimonio es generalmente lo menos cuidado en nuestra vida familiar. Matrimonio asumimos que si se dio, pues ahí va a estar. Y como ya nos casamos, si nos dijeron que para toda la vida, ahí nos vamos a quedar. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que cada vez nos quedamos menos. Cada vez hay más parejas que no se casan nunca, más parejas que se casan y se divorcian, y todo eso le hace un daño enorme a los hijos. La pena más grande que puede tener un niño en su vida es el rompimiento de la relación de sus padres. Entonces vale la pena cuidarla quienes la tenemos. Pero hablemos qué sí es el amor. El amor no es un sentimiento, porque los sentimientos pasan, van y vienen. El amor es una decisión. Es la decisión de ver en el otro lo mejor que hay en él, de fomentar lo más lindo que tiene y de dar lo mejor de nosotros. El amor es ante todo un verbo, es acción, es hacer. No solamente decir te quiero, es hacer todo lo que pueda convenirle a nuestra pareja. Es algo así, se ha dicho, que es como un ejercicio de jardinería. Es plantar una vida, es plantar un hogar, es como plantar una planta. Tenemos que regar la planta todos los días. ¿Cómo regamos el amor? Regamos el amor con caricias, con gentileza, con bondad, con cariño, con todas estas cosas que hacemos. Hay que abonarlo, hay que estar dándole, hay que estar mirando, hay que estar cambiando lo que hacemos que no funciona y fomentando lo que sí funciona. Y también, por último, hay que podar. Podar y quitar todo lo que nos hace daño. Quitemos ese excesivo adicción a la televisión, a la computadora, al celular, a todos estos aparatos que hacen que no tengamos ni un minuto para conversar y para estar juntos. Amor también es perdonar. Perdonar todas esas cosas que nos ofendieron y pensar que pedirnos perdón y reconciliarnos es lo más importante de todo lo que nos hayamos sufrido. Siempre nos vamos a herir, siempre va a haber algo que me molesta, pero si yo puedo pedir perdón o perdonar, estaremos al otro lado. ¿Y qué es lo más importante para el amor? Hay un cuento que quiero narrárselos que nos lo aclara todo. Este cuento cuenta que alguna vez estaban todos los sentimientos reunidos, encabezados por el odio que vive siempre peleando con el amor. Y siempre en esa pelea resolvió reunir a todos los demás sentimientos y decirles, ¿quién es capaz de matar el amor? Inmediatamente salió uno de ellos y dijo, yo mato el amor, te encomiendo la tarea de hacerlo, ¿quién eres tú? Y este se identificó, yo soy los celos. Los celos se fue a matar al amor, Resulta que llegó y empezó a sembrar cizaña, a crear sospechas infundadas, a poner tentaciones al uno o al otro, para ver cómo hacía que se minara y el amor iba tambaleando y el amor se iba medio dañando. Pero un buen día el amor dijo: no, a mí no me la puede vender, en serio, yo voy a perdonar todo lo que haya visto, olvidar todo lo que haya escuchado que no me gustó y reconstruir mi relación. Regresó a los celos derrotado, a decirle al odio que lamentablemente no ha podido hacerlo. El odio nuevamente buscó otro candidato, dijo: ¿quién puede ayudarme? Y en eso salió uno que dijo: yo destruyo el amor. ¿Y usted quién es? Yo soy la ambición. Y yo voy a lograr destruir el amor, porque yo voy a convencer a la pareja que lo más importante en la vida es que hagan mucho dinero y que tengan muchas cosas y que ganen más y más, para que descuiden su familia y así se vaya acabando ese amor que se tiene. Y así lo hizo, pero con tan mala suerte que afortunadamente no ganó. Llegó y nuevamente lo reunió a los amigos y dijo: bueno, ¿a quién me puede ayudar finalmente a que esto sí se acabe? Y apareció uno, digo: yo le ayudo. ¿Usted quién es? Yo soy el mal carácter. Voy a dedicarme a mortificarlos, a hacerles pasar sequías, problemas, toda clase de dificultades, para que se llenen de mal carácter y a punta de maltratarse se acabe el amor. Así lo trató de hacer, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente apareció uno, cuando regresó nuevamente el oído dijo: bueno, el amor no la ganó. Y por allá hubo uno que alzó la mano, o una, dijo: yo bato el amor. Toda vestida de negro, con un sombrero oscuro, nadie ni siquiera sabía quién era. Le dijo: ¿y tú quién eres? Y ella dijo: yo soy la rutina, y yo soy capaz de acabar con el amor. Y la rutina iba acabando con el amor, fue la que más pudo lograr. Porque a base de establecer ese desinterés por todo, esa vida donde no hay nada como en común, donde cada cual llega a casa y cada uno anda por su lado, donde se saludan, que hubo, cómo te fue, bien, y a ti bien, y no mucho más, el amor se va minando, se va debilitando de una forma tan sutil que se puede ir acabando. Yo digo que uno se da cuenta cuando las parejas han caído en ese estado, pues solo verlos por la calle. Cuando uno ve una pareja por la calle, cogiditos de la mano, besuqueándose a todas horas y pues, mirándose a los ojos privados de amor, esos son enamorados, están de novios y no ven nada sino su amor. Ve a veces otras parejas que más vale que estuvieran privadamente, porque se tocan, se hacen todo en público horrorosamente, esos posiblemente son amantes y entonces ahí están en esas. Pero también veo otras parejas donde él va caminando adelante así y la señora detrás está coneando: ¡espéreme, espéreme! Esos son esposos. Muchas veces ahí es donde hemos caído en la rutina, donde el amor no lo estamos cultivando. Y si no cultivamos el amor, no cultivaremos lo que es más importante para nuestros hijos, que es el hecho de que nosotros nos amemos profundamente y en esa forma les podamos dar la garantía de que siempre estaremos ahí para ellos. Y estaremos ahí el uno para el otro, para apoyarlos, ayudarnos y amarnos para siempre. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical, y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Me muestras? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. ¿Mujeres haciendo magia? Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20 horas. Magia en Tacones. Ilusionismo con altura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Escuchando, juntémonos en la casa. 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos acompaña ya nuestra amiga, nuestra compañera Mónica López, y a ella le correspondió estar al frente de una actividad ciertamente maravillosa, pero ay, la verdad es que con gran responsabilidad. Y se trataba de la Feria de Artesanías. Hacemos artesanía. Bienvenida, Moni. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita, por la invitación. Y sí, como tú decías, fue de mucha responsabilidad, pero con mucho gusto realmente, porque es una actividad que corresponde a un sector muy importante de la ciudad de Quito, porque en este caso fue una feria concebida desde la artesanía urbana, específicamente. Si bien es cierto que vinieron artesanos del Carchi, pero casi el 100% de participantes son de la ciudad, trabajan en diferentes ferias, están, bueno, visitando cada fin de semana, cada vez que se les invita, diferentes ferias demostrando su arte y artesanía urbana. Bueno, pude observar de cerca el trabajo de algunas y algunos artesanos. Tenemos algunas fotografías, inclusive una maravilla, mucho talento, mucha creatividad. Los precios no estaban realmente exagerados o fuera de lo justo, digamos así. Y podemos ver realmente que nuestras y nuestros compatriotas pues tienen capacidades enormes, y que a lo mejor lo que está haciendo falta son este tipo de espacios, Moni. Así es, Bachita, precisamente ese es el reconocimiento que se les debe dar a los artesanos, ¿verdad? Tienen una habilidad, una creatividad maravillosa, realmente envidiable al apreciar sus trabajos, sus productos que con tanta creatividad, con tanto amor le ponen. Y en realidad tú mencionabas acerca de los precios, ¿no? A veces posiblemente se asusten un poquito porque un poco comparan a veces en los productos realizados en serie, productos chinos por lo general que nos vienen al país, ¿verdad? Y si bien es cierto que pueden comprarlos a bajos precios, pero en cambio estos son productos elaborados por nuestra gente, por nuestros artesanos, con sus manos, que son su fuente de trabajo prácticamente, y aparte de eso, con el gusto, con la creatividad. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Además, no son en serie. En muchos de los casos estas piezas son exclusivas, son únicas, son originales. Pues ese le da un valor agregado, ¿no? Este factor. Y la verdad es que se vivía un ambiente de mucha camaradería, de mucha amistad. también había la degustación de qué sé yo, de tortas, de queso, de dulce de leche, por ejemplo, de productos elaborados con miel de abeja, en fin, es que tuvimos, mira, la participación de alrededor de 80 artesanos, entre varones y mujeres. Realmente fue lindo el convocarles, el invitarles y que ellos se hayan comprometido. Si bien es cierto que no tenía costo para ellos su participación porque fue un programa completamente gratuito, a veces se comprometen pero no acuden. Claro. Esa fue la diferencia quizá, que los artesanos, las artesanas se comprometieron y asistieron, acudieron, porque como que uno tiene el temor, ¿no? Sí, tenemos tantas personas invitadas, pero capaz que no bien, no. Realmente fue muy agradable el recibirles a cada uno de ellos, a cada una de ellas, y que ya vayan ubicándose en sus espacios. Y creo que uno de los factores importantes fue la atención que se les dio, el respeto que se les dio a sus trabajos, a su presencia, para que participen en esta feria. Eso fue una de las cosas importantes. Moni, ¿tú estás de directora ahora de la, no, de la mujer? No. Yo trabajo en el área de la mujer, como siempre, encantada en mi como en lo que en mi función, ¿no? De periodista, claro. ¿No es cierto? Allí, y lógicamente en esta ocasión, como responsable de la Feria de Arte Urbano. Uh-huh. Uy, qué interesante. Uh-huh. Miren ustedes, esta sin duda, amigas, amigos, ya lo hemos dicho, ha estado con nosotros también Patricio Herrera, director de Publicaciones. Uh-huh. En esta semana vamos a hacer una evaluación con los diferentes compañeros que estuvieron de cabeza, haciendo cabeza, uh-huh, de las diferentes actividades. Y decíamos, Moni, estamos felices, estamos contentos, estamos orgullosos, sentimos que en esta actividad pusimos nuestro corazón, uh-huh, pusimos nuestra inteligencia, nuestra capacidad de hacer las cosas como se deben hacerlas. Y pues eso ha sido, yo creo, que una constante, uh-huh, en muchas actividades de la Casa de la Cultura, hacerlas con calidad. Así es. ¿Te parece a ti que con este pues hecho en casa, que en lo personal, disculpen, pero yo creo que se debe ya institucionalizar, uh-huh, con este mismo nombre, así hecho es, en casa, y bueno, si las posibilidades económicas realmente no nos permiten que fueran dos veces al año, uh-huh, podríamos hacerlo una, pero ya, para siempre, ¿ya? Todos los años, así es, Flavio, uh-huh, todos los años. Entonces, hacer un gran encuentro, porque la verdad es que nos abren puertas para encuentros más cercanos, en este caso con nuestros artesanos, uh-huh, con gente que quiere seguir viniendo a la Casa de la Cultura. Así es, y eso es lo interesante también, el hecho de que todo el personal de la institución puso todo el gusto, todo el trabajo, toda la energía incluso, porque fue todo un día desde las 7:30, 8 de la mañana hasta la noche, y que estuvimos corriendo por toda la casa, buscando, viendo, para atenderles tanto a la comunidad como a la gente que participaba como artistas, para que realicen sus presentaciones, sus participaciones. Y sí, de acuerdo, o sea, este tema de hecho en casa debe institucionalizarse. Lo que sí es que yo no quisiera que sea una vez al año nada más, porque no solamente desde mi punto de vista, sino desde la presencia de los artesanos. Así es. Que desde ese día hasta hoy, que me han llamado, han enviado correos electrónicos, no quieren una sola vez, sino varias veces al año. Si bien es cierto, los recursos económicos son escasos en la institución y eso impide realizar eventos como estos, porque se necesita de recursos para hacerlos, pero creo que vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles porque se haga más seguido, porque hay espacios. Por ejemplo, en lo que me corresponde a la Feria de Arte Urbano, darles un espacio a los artesanos. Como inicié diciendo, es un importante sector de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces es importante darles esos espacios en la institución, porque a ellos también se debe. Claro que dentro sí. Del arte y la artesanía. Ahora, en ese caso de lo artesano, pues qué importante fuera plantearse unas 3 ferias al año, uh-huh, por ejemplo, trimestrales, ¿no? O sea, cada 3 meses. Uh-huh. Y sería bueno, sin duda ya lo pensaste anticipadamente esto, presentar este proyecto a nuestras autoridades, que yo creo que hoy más que nunca pues están abiertas a estas iniciativas, ¿no? Sí, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque se evidenció, se visibilizó todo lo que son capaces los artistas en diferentes áreas, ¿no es cierto?, de hacer en la música, en la danza, en la artesanía, en tantas y tantas cosas que se presentó este día sábado. Entonces, se visibilizó tanto para la comunidad como para las autoridades que estuvieron, las internas y las externas, lo que tenemos en nuestro país, lo que tenemos en la ciudad y lo que se puede seguir presentando en forma gratuita para toda la gente de la comunidad y que tenga acceso en forma gratuita a todas ellas. Claro que sí. Nosotros queremos felicitar a nuestra compañera Mónica porque pues la verdad había mucho orden, todo estaba muy bien ubicado, precisamente con el ánimo de tener que contar a nuestras amigas, a nuestros amigos, tanto nuestros reporteros, reporteras y nosotras mismas, pues nos dimos unas vueltas a ver qué es lo que estaba pasando. Y realmente los mejores comentarios, decíamos ya, una sentía organización, se sentía entusiasmo también, se sentía orden. Entonces, todo eso significa que las cosas funcionaron, pero ¿para qué funcionen? Hubo un trabajo previo. Un trabajo previo. Ahora, dentro de esta organización, ¿quiénes estuvieron? Bueno, de la organización a cargo estaba yo personalmente con personal de apoyo, compañeros ya de acá de la institución, no solamente del área, sino de otras de áreas que formaron parte del personal de apoyo. Fue muy importante contar con ellos y pues el agradecimiento, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos fuera del departamento del área de la mujer. Estuvieron todos realmente, como tú mencionabas también, cada uno en la parte, por ejemplo, de refrigerio que la institución creyó conveniente darles a los artistas, porque estaban haciendo un trabajo y merecían, lógicamente. Entonces, cada uno de ellos puso su parte, ¿no es cierto?, para estar pendiente de ayudar al compañero, de ayudar a la otra persona, y eso fue lindo. Fue una experiencia muy buena que somos capaces de hacer este tipo de cosas, claro, de que independientemente de que nos corresponda estar en áreas distintas, podemos hacer un trabajo compartido, un trabajo coordinado. Eso fue una experiencia muy importante. ¿Sabes? Yo sentía una solidaridad inmensa de unos a otros. No era un tema obligatorio, fíjense ustedes, porque además hay cosas que no se pueden obligar. Así es. La solidaridad no se obliga, la presencia, el comprometimiento no se obliga. Había una actitud tan de apropiación de la Casa de la Cultura, de y todos de quienes somos, de alegría. Era igualito como cuando usted, amiga, amigo, le invita a alguien a su casa para festejar algo, era idéntico. Pues va a preocuparse de que coma rico, de que esté bien, ¿no es cierto?, de que esté cómodo, que así disfrute. Es. Así fue la actitud de todas y todos nuestros compañeros en el día 18 de enero, día de la fiesta de la cultura hecho en casa. Así es, precisamente. Como yo indicaba, estuvieron alrededor de 80 artesanos. Mira, ellos son artesanos independientes, como también tienen sus talleres ya grandes que se han ido formando, ¿no es cierto? Ya tienen varios años, pero cada uno de ellos realiza un trabajo muy importante, muy creativo, muy de reconocimiento. Y precisamente ellos, que han pasado por diferentes ferias ya, por diferentes eventos realizados en otras instituciones del Estado o no, han reconocido, y ese es el comentario, ¿no es cierto?, que es valedero hacerlo saber, que fue un trabajo muy bien organizado por la institución, muy bien cuidado de los detalles, incluso para atenderles a ellos, para que se sientan bien, que sientan que esta también es su casa, no solo nuestra, sino que también a los artistas que vinieron a colaborar, que es su casa también, así también para la comunidad. Qué lindo. Nuevamente, Moni, felicitaciones. Gracias tu trabajo, gracias la voluntad, gracias tu profesionalismo. De eso se trata, cada uno en lo suyo. Vamos a seguir construyendo mucho más esta Casa de la Cultura y ese país equitativo, productivo que todos anhelamos, ¿cierto? Ese es el compromiso. Claro. 11 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Le damos un abrazo a Moni, como siempre, a nuestras compañeras del área de la mujer, y nos vamos con nuestras voces latinoamericanas. Música. las lunas. Ay, ay, ay, esta noche yo me voy. Ay, ay, ay, a pasear entre las lunas. Ay, ay, ay, préstame negra tus ojos, préstame negra tus ojos, porque se esconde la luna. Ay, ay, ay, préstame negra tus ojos, préstame negra tus ojos, porque se esconde la luna. Ay, ay, ay, yo no sé lo que me pasa. Ay, ay, ay, cuando estoy cerca del mar. Ay, ay, ay, yo no sé lo que me pasa. Ay, ay, ay, cuando estoy cerca del mar. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negra, lo que me pide mi negra, no se lo puedo negar. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negra, lo que me pide mi negra, no se lo puedo negar. Escuchando, juntémonos en la casa. Mañana con 20 minutos. Flavio, pasa el tiempo tan rápido. Y eso sucede cuando estamos a gusto, ¿sí? Eso sucede cuando estamos a gusto. Nos alegra mucho saber que lo que hacemos tiene un eco positivo en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, que al público que nos escucha, pues le gusta lo que estamos haciendo. Les agradecemos su confianza, su sintonía permanente. Y claro, nuestro compromiso, pues, de seguir trabajando aquí, juntémonos en la casa. Pues estamos precisamente conversando con Flavio para que los temas que él prepare, pues, sean un poco más cercanos a nuestra realidad, a la realidad de Quito, a la realidad de nuestra gente. No vamos a procurar no temas tan alejados, ¿no?, de lo nuestro, que si Noruega, que si Estados Unidos. No, más bien, ¿qué pasa? Hay tantos temas de interés en Latinoamérica, en nuestra capital. Entonces, bueno, Flavio se ha comprometido a que así sea. Sin embargo, de ello, pues, en su afán de investigar y traer cosas curiosas, por ejemplo, nos ha dicho, va a investigar algo sobre si existieron o no las brujas. Ese es un término tan común y popular, ¿no?, para inclusive señalar a una mujer bruja. Claro, igual, vete, claro, brujo. Temas. Sí, chévere. vamos a hacer unas investigaciones y vamos a tener entrevistas igualmente a cargo de Flavio Novillo. Él, pues, lo hace con mucha buena voluntad, con mucho criterio, así es que atentos, que Flavio nos sorprenderá. Nos despedimos, qué prontito pasó. Nos vamos a despedir con un abrazo para todas y todos ustedes. Gracias a Omar Sarango, gracias a Flavio Novillo. Nos despedimos con Los Nocheros, desde la tierra hasta el cielo, en nuestras voces latinoamericanas. Mil gracias a su sintonía. Hasta el día de mañana. Buenos días. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer.